lunes puente que le dicen, y acá estamos, firmes en esta tarde-noche totalmente otoñal. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Radio Nacional Folclórica, dos horitas de buena música, buena charla, es nuestra intención. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casac, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo, con Víctor Pugliese, con Estela Maris Tovarich, y vamos a pasarla realmente bien, bien, bien. Hoy tenemos un invitado que yo siempre digo no tiene techo, es una artista con una proyección realmente insospechada. Va a estar aquí Franco Luciani con su armónica y con un guitarrista. Franco va a iniciar este jueves un ciclo en los 36 Villares. Va a estar hablando de todo, incluso de su querido Rosario Central, que lo tiene totalmente loco al buen Franco Luciani. Bueno, señores, no más palabras. Vuelve alguien que a mí en un momento me entusiasmó muchísimo. El sábado 20 va a estar en el Teatro Ya Rubén Patagonia con Tomás Lipán. Y no me quiero olvidar del gran Hugo Jiménez Agüero, esta versión impresionante de Rubén Patagonia de Cacique Yatel. Tomate otra ginebra, paisano. Rubén Patagonia cantó de Hugo Jiménez Agüero, Cacique Yatel. Jaivas, todos juntos. Qué potencia que tenía este tema, quizás el más famoso de los Jaivas, banda que está cumpliendo exactamente 50 años de trayectoria y que va a venir aquí a la Argentina a celebrarlo este mismo viernes 5, va a estar actuando en el ND Ateneo, los Jaivas. Realmente impresionante cómo impusieron un estilo de música que combinaba elementos folclóricos, andinos, cueca, básicamente, con lo que se estaba escuchando en ese momento, que era una especie de, primero un rock liviano y después se fue volviendo cada vez más rock progresivo. Y esa mixtura fue prácticamente una invención de los Jaivas. Querido Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Exactamente. ¿No te saludé? Sí, no. ¿Todo bien? Bueno, vamos a saludar entonces. Sí, ¿cómo te daste la Maris? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tovarich aquí, la voz linda de este equipo, más allá de que sea femenina, la voz es de Estela Maris. Sí, bueno, mal que aclaraste, femenina. Bueno, Jaivas. Jaivas. Bueno, están cumpliendo, vos decías, 50 años este grupo, y justamente estábamos escuchando un tema cuyo estribillo casi fue una especie de grito generacional: ¿para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Oye, esto tiene que ver también con la propia historia de los Jaivas, un grupo que tuvo mucho que ver con un momento histórico, los 60, los 70, con el momento histórico político que se vivía, testimonial. Y lo que hacían ellos, vos hablabas justamente esta cuestión de unir el folclore chileno, las cuecas básicamente, con cierto formato de rock progresivo. Claro, pero se fue volviendo después, porque pensá que los Jaivas nacieron en Viña del Mar, en la ciudad de Viña del Mar, el 15 de agosto de 1963. Y en el 63 todavía no existía el rock progresivo. Uh-huh. Sí. El rock progresivo es más fines de los 60 y principios de los 70, y ahí es donde se ponen quizás más revolucionarios a nivel sonoro. Sí, totalmente, y se van radicalizando en sus letras. Recordemos brevemente, los Jaivas estuvieron exiliados en la Argentina cuando fue el golpe de Estado de Salvador Allende en 1973. Se vinieron a la Argentina, vivieron en Zárate, en una comunidad. Estuvieron aquí hasta el 77, cuando ya la atmósfera era irrespirable con los militares también en Argentina. Se fueron a vivir a Europa, y entre sus grandes hitos, además de este tema que estamos escuchando, han dedicado discos a Violeta Parra, han dedicado discos a Víctor Jara, han dedicado discos a la obra de Neruda, han musicalizado parte de sus poesías, y realmente como uno de sus sellos es esta cuestión de fusionar las raíces, cosa que fueron desarrollando con los años, con todas las músicas que provenían de afuera, básicamente el rock en los años 70, digo, como otra manera, ¿no? Cuando se habla en Argentina con lo que hizo en su momento Arco Iris, o lo que hizo Totalmente. En su momento grupos como Alas, o bueno, ya es un poco lejano, pero tiene que ver con lo que fue el tropicalismo en Brasil, o el candombe beat en Uruguay. El unir, digamos, la raíz con lo que se estaba escuchando en el planeta en ese momento. Exactamente. En términos de rock global. Sí. Bueno, buenísima propuesta de los Jaivas este viernes en el ND Ateneo, y también han vuelto hace poco, también estuvieron tocando los Quilapayún. Es impresionante como todo vuelve. Sí, todos vuelven. En el caso de los Jaivas quedan dos digamos integrantes originales de los cinco que eran. Era el Gato Alquinta, Mario Mutis y los tres hermanos Parra. De ellos queda Claudio Parra en piano, Mario Mutis es otro de los integrantes en bajo. Después el resto son hijos y bueno, y son músicos de otras generaciones que se han ido integrando y que básicamente siguen interpretando los clásicos. Estuvieron en Argentina hace 2 años, estuvieron también para el Bicentenario, para las fiestas. Es una de las propuestas que vale la pena. En su momento fueron algo muy revolucionario y ya son clásicos. Muy bien. Dijimos, va a estar aquí Franco Luciani en un ratito nomás. Franco Luciani va a estar actuando este jueves. Arranca un ciclo en los 36 Villares. Y así que entre los oyentes que se comuniquen vamos a sortear 2 pares de entradas. ¿Qué tú? 2 premios, o sea, un par de entradas para un oyente y otro par de entradas para otro, para el concierto de este jueves a las 21 en los 36 Villares, ahí en Avenida de Mayo 1265. ¿A qué vías de comunicación, Estela Maris? Tienen que llamar al 4999-0987, 4999-0987. Hay discos que pasan inadvertidos. Y en este caso hay un disco que pasó bastante inadvertido y es uno de los registros para mí más entrañables que tiene el Cuchi Leguizamón. Hace exactamente 30 años el Cuchi Leguizamón daba un concierto en Rosario y ahí estaba Lito Nevia con su sello Melopea para registrarlo en vivo. Y hoy es un disco que no se consigue, como tantas cosas quedan fuera de catálogo y es muy complicado dar con la música. En este caso es el registro en vivo de un concierto del Cuchi al piano y sus relatos también. Sí, es muy lindo escuchar este disco, porque hay que decir del Cuchi Leguizamón, si bien todos lo conocemos, que en general lo hemos escuchado a través de sus composiciones por otros intérpretes, sí. Y que no son tanto los discos donde él es el mismo intérprete, también fue pianista, también fue un gran charlista, y sus conciertos en esas grabaciones que hay con el dúo Salteño, o de Ushuaia La Quiaca con León Gieco, o esto que vamos a escuchar ahora, se lo puede ver y escuchar en vivo, y realmente es entrañable, porque es el Cuchi presentando sus temas, contando anécdotas. Esto que vamos a escuchar, vos decías, Mariano, tiene 30 años, pertenece a un disco que salió, digamos, originalmente a fines de los años 80 en cassette, después se reeditó en CD, y que fueron una serie de conciertos que organizó Manolo Juárez en Rosario. Un gran admirador del Cuchi. Quiero decirte una cosa antes que sigas. Mirá lo que son los tiempos, ¿no? Yo me acuerdo que en el 80 y pico fui a un ciclo en un lugar en San Telmo que se llamaba La Peluquería, sobre la calle Bolívar, que era un ciclo de pianistas, y en una misma noche estaban el Cuchi Leguizamón, el Mono Villegas y Horacio Salgán. Qué bueno, la misma noche la posibilidad de ver a los 3. Fui con mi padre, que no está escuchando porque fue a ver a Platense, pero y estaba Manolo Juárez en la organización de este concierto, que, bueno, repitamos, Salgán, el Cuchi Leguizamón y el Mono Villegas, 3 admirados por Manolo Juárez,

igual que aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada que todo se fue, son cosas olvidadas esos viejos amores que al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven destenidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Alguien tuvo su dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió su puerta a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas esos viejos amores que al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven destenidas y en la soledad de nuestra vida. Cosas olvidadas de Cadícamo, una belleza interpretada por un cantor que a los 82 años sigue siendo referente de los jóvenes. Es un cantor de boliche, un cantor que no tiene la trascendencia que debería tener. Sin embargo, es alguien que, por ejemplo, fue uno de los primeros maestros de Ariel Ardit, quizás uno de los mejores cantores de la actualidad, joven, y es alguien que durante décadas estuvo brillando en las trasnoches del boliche de Roberto, ahí en pleno corazón de Almagro. Y hoy la voz de Osvaldo Peredo, un personaje increíble que merece ser mucho más conocido, nos lleva a esa institución porteña que son los cantores de fonda, los cantores de cantina, los cantores de bodegón. Exactamente, los cantores de bodegón que tienen toda una tradición dentro del tango y que hoy lo expresa muy bien Osvaldo Peredo, vos lo decías, Mariano, este hombre que tiene una increíble historia, que llegó a ser modelo en su juventud, futbolista, hizo de todo, e increíblemente recién ahora empezó a grabar, y este es su segundo disco. Y la tradición de, cuando uno piensa en cantores de boliche, cantor de esquina, tiene que ver más con una tradición de voces más pequeñas, quizás de voces más íntimas, no tanto ese estilo temperamental que tenían otro tipo de cantores, sino, por ejemplo, cuando uno piensa en los últimos 15, 20 años, remite más, por ejemplo, a la figura de Luis Cardey, quien trascendió a partir de la cantina de Arturito y que después, bueno, recaló en Foro Gandhi, en el Club del Vino. Estoy pensando en Cucuza Castielo, por mencionar a uno de los jóvenes. Cantores con un acompañamiento mínimo, una guitarra, un bandoneón, tal vez. Todos los vecinos de Pompeya que iban al Bar El Chino, antes que el Bar El Chino se vuelva una especie de lugar donde iban los turistas que trataban de esquivar el Foresport, y aún así se convirtió en como un Foresport alternativo. Sí, sí. Pero sus orígenes, el Bar El Chino, era el lugar donde iban todos los vecinos con veleidades canoras, sí, y se armaban grandes farras. Sí, y aparte se relaciona mucho con el cantor de barrio, ¿no? Básicamente, el cantor, el tipo que canta ahí en el barrio. Bueno, yo decía lo de Cucuza, lo de Cardey en el caso de él en Parque Patricios, y tantos otros. Tito Reyes, en su momento, antes de entrar con Troilo, era un cantor básicamente de esquina, e incluso se lo recriminaban cantando en orquesta de que no era su estilo, era más bien un cantor con una voz más pequeña para otro tipo de acompañamiento. Bueno, hay un tango que habla de todo esto, que también es de Cadícamo, que es el cantor de Buenos Aires. Sí. Digamos que Osvaldo Peredo, como vos decías, tuvo un momento en el cual él jugaba al fútbol y lo compraron de un club de Colombia que finalmente no pudo jugar, creo que jugó dos partidos y nada más, y quedó boyando en Colombia y ahí empezó a cantar en Bogotá, en Medellín y en Santa Marta, y se quedó como 4 años en Colombia. Sí, es impresionante. Lo que es increíble, que a mí me pasa y me ha pasado también con otros cantores, es cuando uno descubre a estos hombres que ya tienen una historia larguísima dentro del tango. La vuelta de tuerca, en el caso de Osvaldo Peredo, que los invito a que lo escuchen, fíjense en internet que hay algunas cositas, o si no en este disco que estábamos escuchando, que acaba de salir hace muy poquito, que es un cantor con una voz muy pequeña, muy chiquita, y sin embargo interpreta, son esos tipos que saben los tangos, que uno le cree, tiene credibilidad. Cuando uno escucha a Peredo escuchando, no sé, como recién, Cosas Olvidadas, realmente tiene como un marco de credibilidad que uno se mete en las historias que narra el intérprete, y este es uno de los casos. El lunes pasado hablábamos de todas las influencias nefastas que tuvo el golpe del 24 de marzo en la cultura argentina y específicamente en la música popular. Y hoy vamos a escuchar un tema cantado por Osvaldo Peredo, que es uno de los pocos tangos que refiere directamente al tema de la dictadura. Es un tango relativamente nuevo, es ya un clásico entre los tangos nuevos. Digamos que el tango no ha tenido, digamos, demasiada temática política en relación con la dictadura. No, muy poquitos tangos, muy pocos, este debe ser de los pocos. Es un tango que en su momento dio a conocer Patricia Barone, los autores son Alejandro Schwartzman, que ha escrito mucho en los últimos 15, 20 años sobre tango, acompañado por Javier González, que es el autor de la música. Patricia Barone lo hizo relativamente conocido, pero también está ahí todavía sin ser... Es conocido en el ambiente, pero está bueno que se lo haya vuelto a grabar, y sobre todo en esta versión muy linda de Osvaldo Peredo. Osvaldo Peredo, Pompeya no olvida. Abril se quedó suspendido en la pieza, las horas no fluyen, ni quiere morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Cayí. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril. Y vuelvo al portón de los años 70, vestido de asombro, con sueños de civil. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, jarita de anís, amor de rayuelo, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó suspendido en la siesta, me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquirillo. Era esa sombra mirando la tarde, y a veces me da por pensar que en abril pasó por Pompeya un fantasma cobarde, llevándose viva carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una piba, carita de anís, amor de rayuel, perfume de esquina, hoy la andan buscando también en abril. Quién sabe, tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí. Al menos que sepa que la anda buscando y le hace ya tanto su abuela Beatriz.

rincones de la selva y de los ríos escondidos. Fuimos para el litoral en los días primaverales, cruzamos los palmerales, montes y bellos ceibales, para llegar más al norte hasta el río Pilcomayo. Lunes de la llanura y de los valles. El sol viene cabresteando en medio el polvaderal. Lunes de las flores y de las franciscas. Los lunes que no trabaja Francisca. Folclórica Nacional 98.7. El aire de aquí. Continuamos en Nacional Folclórica junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo y nomás llega un violín, una caja, una guitarra. Es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre para el que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Yo puedo entender que si nosotros tuviésemos un invitado hincha de Lanús o de Quilmes, esté preocupado. Realmente hay un partidazo en el sur. Empezó ganando 2-0 Quilmes, ahora van empatando 2-2. Recordemos que Lanús se juega a la punta. Pero lo que no puedo entender es que alguien hincha de Rosario Central no pueda dejar de ver la tele, porque si Lanús pierde, queda puntero Newell's Old Boys. Qué triste lo tuyo, Franco Luciani. Te lo tengo que decir como hincha de Racing, la otra academia. Es que es triste, hace tres años que lo nuestro es triste. Pero ustedes van punteros, ¿por qué no festejan? No, para, yo soy hincha de Central. Pero a veces me sale el costado. La hincha de Central se divide en muchas corrientes. Hay una que directamente es antileprosa. Claro, y eso es triste, yo lo reconozco. Pero bueno, a veces sale ese costado. Ahora están en este momento. En un gran momento están ahora. Sí, bueno, gran momento. Pero toca madera. No estamos donde tenemos que estar, pero donde estamos mejor que nadie. Franco Luciani, muchas gracias por venir. No, por favor. Que la amistad no haga perder la cortesía. Y Ariel Argañarás, guitarrista, un amigazo también, alguien que está siempre acompañando a grandes artistas, como por ejemplo Lidia Borda, bueno, el Cardenal. Y bueno, digamos que los 36 Villares es casi como tu segunda casa, ¿no? Y sí, la verdad que ya sí, un poco, ¿no? Nos hemos dado el gusto ya de hacer un par de ciclos y realmente sentirnos muy cómodos. De hecho, para esta aventura, ¿no? Porque también es un revuelo de músicos y de proyectos y sí de... Mira, ahí está el tema que yo quería escuchar. A ver, subir un poquito, Víctor. Calles de tierra, Tacuaral y enredadera. Los curumis juegan la chanta en la vereda. Pueblero. Bueno, la voz de Juan Carlos Aglietto. Otro canalla. Otro canalla. Otro sufrido canalla. Ah, se juntan por eso. Yo pensé que te gustaba cómo cantaba, pero no. Ah, tiene toda una connotación futbolística. Claro. No, la verdad que no. Pero bueno. ¿Cómo trabajás, Franco? Siempre te lo digo, te encanta tocar. Sí, la verdad que sí. Yo también mantengo diferentes proyectos. La verdad que toco bastante. Digo porque, digamos, no me puedo quejar. Tengo una carrera hecha, pero a su vez creo que falta mucho por hacer. Y así todo, ya realmente uno va por decirlo de una manera manera de andar que me permite decir que tengo una actividad de tocar en vivo bastante regular. Digo esta aclaración y doy todas estas vueltas porque yo creo que ya esto sería una cuestión más irse para otro lado, hablar de una cuestión política y demás, pero creo que nosotros tenemos un país muy grande, creo que todos los músicos deberían estar tocando mucho más. Pero bueno, digo, insisto, los que venimos haciendo estos primeros pasos o ya con un camino andado, puedo decir yo que se está tocando mucho por el país, por todo el país. Estoy tocando mucho por el país también, eso principalmente con el formato de grupo, pero tampoco de una manera exclusiva. Venimos a tocar justamente con Ariel y con Ariel Argañarás, que me acompaña aquí esta noche. Un gustazo, Ariel, porque así que hacía mucho que no nos encontramos en una nota en vivo. Siempre bueno, tocando, ¿no? Un orgullo aquí en sí, la en verdad que espacio. Sí. Y bueno, y con Daniel Gottfried vinimos de tocar en Pinamar el fin de este viernes pasado, aprovechamos el mar del veranito que nos tocó. Pero bueno, eso por citar mucho por la provincia de Buenos Aires y mucho por el país también. La verdad que es realmente una actividad bastante regular de tocar en vivo y eso está buenísimo. Estamos con Franco Luciano, también está Ariel Argañarás con su guitarra. Bueno, quiero recordar, Franco, que sin preguntarte nada, o sea, nos jugamos, pero sabemos que eso es básicamente un tipo generoso, así que estamos regalando a nuestros oyentes dos pares de entradas para el concierto debut de este jueves. Es un ciclo que va todos los jueves del mes. Y sí, los tres primeros en realidad. Mariano, los tres primeros. Porque me estoy yendo de viaje justamente la última semana, así que no tenemos la posibilidad de hacer los cuatro jueves. Va a ser el 4, el 11 y el 18 va a ser el último. Tienen que llamar al 4999-0987, 4999-0987. Yo sé que los artistas como vos tienen una idea, o suelen tener una idea muy clara de lo que quieren y de algún modo así se va haciendo una trayectoria. Pero a mí siempre me sorprendió, trasladando esto a la televisión, a las tiras diarias, como por ejemplo, ustedes pensarán hacia dónde voy, ¿no? No, viste que los guiones a veces se van modificando de acuerdo a la receptividad del televidente en este caso. Lo que la gente, digamos, va queriendo, por donde se va enganchando. Y a veces me pregunto, vos que haces tantos géneros, que has sacado de modo simultáneo un disco de tango y otro de folclore, que has hecho jazz, has hecho música brasileña, has hecho muchísimo, por suerte. Digamos, si de algún modo el público te va ubicando en cuál es el Franco Luciano, para decirlo de un modo de título de diario, el Franco Luciano de la gente, el Luciano y de la gente. Yo creo que un poco de todo. Pero tenés más público. No, en definitivamente folclore. Que yo soy músico de música argentina. Ya lo sé, pero yo te digo, la gente, ¿qué te pide más? Yo creo que, cuando digo música argentina, digo tango y folclore. Yo creo que es dividido. Creo que estamos en un momento donde hay otra mentalidad también. No digo que sea nuevo, pero creo que hace unos años no sucedía y está resurgiendo una manera también de empezar a ver la música de una manera mucho más amplia, ¿no? No sé si tendrá que ver esto de la globalización. Digo, la parte buena podría ser esa, ¿no? Yo teniendo en cuenta también esto que decís, digo, si a lo mejor, digamos, hay más gente que, por ejemplo, hay un fenómeno aquí en Capital, sobre todo, que hay poco público de tango. Hay poco público de tango, hay muchos... Y muchos artistas. Hay muchos artistas muy buenos, pero hay poco público de tango. Sí. Y el lunes y eso pasado... Que es el lugar donde más hay público de tango. Y el lunes pasado vinieron acá Rudy y Nini Flores, y todo lo contrario, nos dijeron que en Corrientes hay un montón de lugares para tocar. Claro. Y que va la gente a escuchar la música que ellos hacen en Corrientes. Claro. Entonces a lo mejor quizás vos que andás por el país, te das cuenta quizás el tipo que más va a lugares donde hay música en vivo son los que les gusta más el folclore, no lo sé. No, bueno, yo hago mucho con el grupo la parte de a nivel nacional. Y lo que sí sé, primero, que quiero aclarar, es que a veces uno va a lugares donde no hay mucha música en vivo, o van generalmente los mismos, y cuando ven algo nuevo, la gente misma se te acerca y realmente te agradece a vos y todo lo que tiene, todo el aparato que está detrás que te lleva a esos lugares. Quiero decir, y tiene que ver con lo que decía antes, hay mucha sed, por decirlo de una manera, muchas ganas de escuchar muchos músicos, que por ahí la gente por internet sabe que tocan aquí en Buenos Aires o en otras grandes ciudades y no van a otros lugares. Hay muchísima gente que está a la espera de eso, por eso digo que sería bueno por ahí que esté armado una red, un aparato un poco más, que trabaje más a la hora de pensar en eso. Hay muchos mensajes en nuestro sitio de Facebook, es Flores Negras en Radio Nacional. Bueno, Banda Viajera Renzo Olivera también, Juan Carlos Dadín, bueno, muchísimos realmente. Pero vos te quería terminar de decir, sí. Yo creo que principalmente con el folclore tal vez hay uno o dos escalones, porque yo comencé con el folclore, pero yo creo que ya está claro que yo soy un músico que entre otras músicas, como bien las que nombraste, y entre otras, yo soy un músico que a mí se me lo ve como un músico de música argentina, que puede tocar incluso, Ariel no me deja mentir, cuando tocamos con el trío de tango siempre hay algo de folclore, cuando yo toco con el grupo de folclore siempre hay algo de tango. Entonces es ese concepto de la música argentina como una sola cosa, si bien es muy amplia, porque también decir folclore es injusto, porque va a saltar el chamamé en serio y decir, pero ¿qué folclore? ¿El del chamamé? Bueno. ¿El de Cuyo? ¿El del noroeste? Que... todo es un... bueno, o sea, todo se encierra como un tango y folclore. Todo es folclore. Es que tango también lo es, digo, pero... como dos géneros, por comúnmente uno entra a una disquería, ve tango y folclore. Bueno, ¿no? Nini Flores decía el lunes pasado, hablando de cierta discriminación que sufre el chamamé, sobre todo que hay algunos lugares que te ponen festival de tango, folclore y chamamé. Sí. Yo no lo veo... pasa que depende cómo lo veas. Yo eso no lo veo como una discriminación, pero respeto lo que dice Rudy Nini, porque al revés, me parece que el chamamé, justamente, dentro de la música de folclore, es la que... bueno, la música de Santiago del Estero también, pero el chamamecero está bueno, es muy... o sea, ellos mismos son capaz de lo que te dicen, folclore y chamamé. Por eso está el festival... por eso, por ejemplo, es tan fuerte el festival del chamamé. Bueno, insisto, como está también el festival de la chacarera, pero no muchos más, sino todos ya convergen todos los géneros. Me parece que la música del litoral, y especialmente el correntino, tiene una vida propia y que la defiende muy fuerte. Hace poco estuve conversando con un armonicista que se llama el doctor Romero, sí, que es alumno tuyo. Ex alumno mío. Sí, bueno, y... no te borres tampoco. Lo que pasa es que no estoy dando más clases. Pero lo que está haciendo, participé en su disco y me parece maravilloso. Pero esto iba a una pregunta. Estoy notando que hay cada vez más armonicistas y que vos tenés que ver, bueno por supuesto, toda la tradición de Hugo Díaz, pero lo que vos hiciste, haciendo hace 10 años, de alguna forma, no sé qué pasa en el país tanto, pero sí por el lado del tango, que cada vez uno empieza a encontrar más armonicistas, no, de a poquito. Es así, mira, Andrés, yo te digo, yo en su gran mayoría, te diría que todo, pero bueno, uno nunca pues, sabe, pero en general yo veo pasar todo enfrente mío. Porque yo hace ya más de 10 años que estoy en esto, tuve la gran mayoría de los chicos que están haciendo una cosa maravillosa y editando discos ahora, son ex alumnos míos, Facebook, las páginas, te permite que sepas más o menos todo lo que está pasando, porque si no te enteras vos, te escriben a vos de una u otra manera. Y lo que está pasando con por ejemplo, el disco que hizo Javier Romero con Los Pú Abajo, qué sé yo, que en la escuela... de música popular de Avellaneda hay una cátedra de armónica que está al mando de Lucas Chamorro, que también es un ex alumno mío, el dúo Tanino con Santiago Vázquez, Santiago Álvarez, también fue alumno mío Santiago. Es como decís vos, por ejemplo, es muy común, como decís vos, me refiero a que está creciendo mucho el instrumento y de lo que no nos enteramos. Esto es lo que nos enteramos, porque son proyectos que hacen discos, tocan en vivo y empiezan a tener un andar. Debe haber un montón más que... pero digo, yo lo sé, por ejemplo, cuando viene la época de Cosquín. Me escriben, me dicen, Franco, te quería contar que pasé a la final del pre-Cosquín, y son varios lo que me dicen el pre-Cosquín. Y antes era, qué sé yo, me acuerdo cuando pasa, el pre-Cosquín era... Lo que pasa es que viéndolo hasta al revés ahora, resulta increíble que durante muchos años no haya habido intérpretes de armónica dentro de la tradición del tango, al menos. Claro. Digo, un instrumento con una riqueza como la que tiene, una riqueza totalmente musical. Y que era increíble que no estuviera interpretado por un instrumento que además es muy cómodo. Yo creo que sí, para llevar sí, para mantenerlo tanto. Es un instrumento de laburo de luthier, como si fuese casi un reloj, ¿no? Pero yo creo que nunca dejó de haber al menos una brasa, por eso está lo que está ahora. Bueno, hay mucha gente de la época de Luis Altos, Paco Garrido, que venían de la época de Hugo y nunca dejaron de tocar y hacer discos incluso. Pero sí que ahora hay toda una generación nueva que tenés mucho que ver. Hay mensajitos, estamos sorteando dos pares de entradas para el concierto debut del ciclo de abril de Franco Luciani en los 36 Villares. Estoy escuchando este muy buen programa de la folclórica, como no puede ser de otra forma. Soy Ernesto de Merlo y quisiera participar por las entradas. Mis últimos tres números de documento es 772. Gracias. Hola, soy Alejandra de Virrey del Pino. Mi terminación de DNI es 781. Llamo para poder ir a ver a Franco Luciani. Somos de acá, del fondo del pantano. Vivimos en Virrey del Pino, partido de La Matanza, en una zona rural cerca de Cañuela. Somos Alejandra y Jesús. Amamos el folclore y amamos a Franquito Luciani. Y bueno, un abrazo para todos y muy buena la propuesta. Felices Pascuas de Resurrección para toda la gente de Radio Nacional. Buenas noches, mi nombre es María Esther de Banfield. 2969 son las últimas cuatro números del DNI. Llamo por las entradas. Muy bueno el programa, buenas noches. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adrián y llamo por las entradas para ver a Franco Luciani. Mis tres últimos números del documento son 480 y el teléfono es este. Bueno, y gracias también a Richard Prado, Raimundo Rosales, Florencia Baliatrín y tantos más que nos van dejando su mensajito en Facebook. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, acaba de terminar el partido. Respira Franco Luciani 2-2 en el Lanús Quilmes, partidazo. Sigue puntero Lanús. Está bien. ¿Estás contento? Tiene una sonrisa. No se puede ver. Pero yo le puedo contar a los oyentes. El hombre no quiere a Newell's. Yo ya estaba con la de Boca. Soy de Racing y digo, bueno, que gane Boca. Qué partidazo. Está bravo, Independiente. Tiene que ganar. Bueno, Franquito y Ariel. Vamos a hacer un tango que grabamos en el disco, que lo tocamos hace mucho y nos encanta. Dale, va. Del gran Charlo, Ave de Paso. Ave de Paso, muy bueno. Thank you. Muy bueno, muy bueno. Viajero incansable, como vos. Ave de paso, Franco Luciani en armónica, Ariel Arañaraz en guitarra. Y hermosísimo, hermosísimo. Bueno, gracias. Bueno, que figura mucho en el disco este que sacó hace un par de meses Franco, el disco de tango, bueno, y también salió el de folclore. Vamos a las noticias aquí en Radio Nacional Folclórica y tenemos mucho más Franco Luciani aquí en esto que es Flores Negras hasta las 22. 98.7 Nacional Folclórica te informa. Es la hora 21, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados, una décima. Humedad, 88%. Conciliación obligatoria en el conflicto con camioneros. El jefe de gabinete del gobierno de Córdoba, Oscar González, anticipó que se dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto que involucra a supermercadistas y sindicatos de camioneros y mercantiles. Esto ante las amenazas del sector gremial que conduce Pablo Moyano de profundizar las medidas a otros servicios. Se estima que el gasto turístico interno en el país generó este fin de semana largo más de 3.000 millones de pesos. La actividad turística generó un alto nivel de ocupación hotelera en las distintas ciudades del país, donde se reportó un flujo de más de 2 millones y medio de personas. En tanto, a la ciudad de Buenos Aires arribaron cerca de 310.000. El gran movimiento turístico generado, que comenzó el jueves y finaliza mañana martes, fue acompañado por un gasto promedio de 290 pesos por día, según datos de la CAME. El área de tormenta fuerte se desplaza hacia el nordeste. El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el alerta con probables lluvias y tormentas fuertes. La zona de mal tiempo abarca el este de Chaco, norte de Corrientes, este de Formosa y Misiones. En cambio, cesó el alerta para el norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe y sur de Corrientes. Como siempre, este boletín ha sido redactado por el Servicio Informativo de la emisora. 22 grados una décima la temperatura, 88 el porcentaje de humedad. Informó 98.7 El aire de aquí. Transmite Radio Nacional Folclórica. Desde Maipú 555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su frecuencia modulada de 98.7 MHz. Continuamos en Nacional Folclórica, junto a Mariano del Mazo. Comienza latiendo un bombo, y nomás llega un violín. Una caja, una guitarra, es el pago en que nací. En el aire una coplita, siempre pa'l que quiero ir. Es el aire de mi tierra, qué hermoso el aire de aquí. Thank you. Damos la bienvenida a Horacio Prado en la operación técnica y a Norma Salas. ¿Cómo te va, querida Norma? Un gusto, chicos. Muy bien, muy buenas noches para vos, para todos los oyentes. Bueno, estamos regalones hacia las 10 menos 10, más o menos, vamos a estar sorteando. ¿Qué, Norma? Bueno, tenemos un par de entradas, dos pares de entradas concretamente, qué generosidad entonces, para el show de Franco Luciani este jueves a las 21 en los 36 Villares, que está aquí cerquita de la radio, Avenida de Mayo 1265. Dos pares de entradas simplemente llamando al 4999-0987. Y también nos pueden dejar un mensaje en Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional. Y no sean atorrantes, no dejen nada más que el número de documento, dejen algún mensajito. Acá los artistas son gente que naturalmente necesita del si no, mimo. Claro, ¿viste? Dicen, me llamo. Tienen que piropear a Franco Luciani. Y mi número son 469, ¿viste? Y chao. Está bien, es válido. Pero estamos sorteando dos pares de entradas para el primero de los conciertos de la serie de tres que va a ser Franco Luciani en los 36 Villares. Lugar porteños si los hay, ¿no? Ay, claro. Esos gitanos que siempre están en la vereda. Siempre ahí, con las copas. Y las sí, increíble. En algún lugar que... gitana, ¿no? ¿Qué? Pues en una época había espectáculos ahí sobre Avenida de Mayo. No sé si sigue viendo ahora. Sigue grupos ahí, de flamenco, los tarantos. ¿Se acuerdan de los tarantos? Los tarantos. ¿Cómo estamos, eh? Sí. ¿Qué? Pero sí, vos no te hagas, Mariano. No, yo me acuerdo de los tarantos, sí. Sí, realmente, realmente. Franco, hablabas que finalmente no sentís ninguna diferencia, que lo que haces es música argentina. Ahora, ¿andás con ganas de experimentar formatos? No, porque a pesar de que vos decís que es lo mismo, elegiste un trío para el tango y un grupo para el disco folclore. Ahora, de acá en más, porque ya estás pensando en lo próximo, ¿no? Lo que sigue. Sí, bueno, la verdad que yo con esto... ¿Tenés ganas alguna vez meter algún tipo de...? Una vez hablamos de todas tus deseos de profundizar quizás una cuestión más orquestal. Sí. Y también te quiero preguntar si la idea de electrificarte te seduce. ¿Cómo sería? Y meter una guitarra eléctrica, una o sea, más power. Más plugged, digamos. Sí. Sí, pero la verdad que hoy por hoy estoy más, aparte de continuar como venimos con los proyectos, me siento muy cómodo y que fue todo un trabajo llegar, ¿no?, a conformar los discos y demás. Tengo como primeramente la idea de continuar con eso de tocar más con orquesta. Con orquesta. Justamente, bueno, ya les he contado a ustedes en varias oportunidades que hace cosa de 2 años toqué el concierto que escribió Villalobos para armónica y orquesta sinfónica con la Sinfónica en Rosario, la Sinfónica de Rosario en Rosario. Ahora voy ¿Eso a hacer... no lo grabaron? Hay no, pero hay videos en YouTube si quieren ver. ¿Con buen sonido? Sí, porque están grabados con varias cámaras. Y ya luego la obra para... Original armónica, para armónica. Pueden verlo en por lo menos el segundo movimiento y también una versión de Oblivion de Piazzolla. Pueden encontrarlo en YouTube. Pero bueno, ahora por ejemplo a mediados de julio voy a hacer un concierto con la orquesta... con la Sinfónica Juvenil de Tucumán y voy a hacer un repertorio más popular que de hecho va a incluir composiciones mías como Oro Americano, como Tu Vals, como Vos Te Encanta, arregladas para orquesta de cuerda y armónica, más otras cosas. Así que realmente estoy muy entusiasmado. Va a ser, esto es parte, seguro este concierto va a ser parte de un proceso de querer probar también eso. Me parece me entusiasma mucho la idea de la armónica como instrumento solista en una orquesta y donde obra escrita para la armónica, o si no, adaptaciones también. O si no, poder pelar vos y escribir vos. También, pero es algo que hoy por hoy no lo veo tan cercano. Ahora, por eso hay que ponerse, vos, bueno, y por suerte con muchas cosas como para hacerlo ahora. Eso. Tocaste con muchísimos intérpretes, bueno, ni hablar, ¿no? Participaste de giras y también de un disco con Mercedes Sosa, has hecho todo un trabajo bastante conceptual alrededor de la figura de Hugo Díaz con su hija, con Exacto, Mavi Díaz. Claro. ¿Hay algún intérprete que te gustaría con el que te gustaría trabajar y que sería un sueño cumplido? ¿Hacer una dupla o tocar para algún intérprete? Y la verdad que me he dado gustos varios. No puntualmente en este momento, pero hay muchos... Bueno, Luis Salinas es un colega que yo disfruto muchísimo cada vez que toco con él. Quién sabe el día de mañana poder armar algo. Siempre, de hecho, una vez lo hemos hablado. que están. Digo como un instrumento. O sea, me veo reflejado como un instrumentista. Más que como intérprete. Yo decía intérprete vocal, quizás no me expresé bien. Quería decir que Luis Arias está en tu mismo viaje, claro. Digamos, hace música argentina. Claro, exactamente. Sí, y también. También, pero básicamente decir guitarrista argentino, ¿no? Mira, la verdad que no te podría decir un cantante, cantante puntual, porque si te diría uno empezarían a caer un montón. Lo que sí me gusta mucho la idea, y es algo que seguramente va a suceder y no va a pasar mucho tiempo, para hacer un disco con un cantante mano a mano, ¿no? Donde las dos voces, sea una humana u otra, claro, por medio de un instrumento, eso sí es algo que me entusiasma. Siempre me interesó, si querés, hasta psicoanalíticamente, ¿sí? Aquellos músicos que tocan instrumentos con la boca, no sienten la limitación que no tiene, por ejemplo, un guitarrista o un pianista. Claro. Es decir, Louis Armstrong, cuando dejaba la trompeta, le encantaba cantar. Claro. Sí, a mí también me gusta cantar. De hecho, algunos coros estoy empezando a hacer. Ya lo venía haciendo en el proyecto San Luca, que algunos coros le hacía el querido Raúl Carnota. Y ahora que algunos temas los canta Martín González en el proyecto de grupo. Y de hecho, ahora hace poquito hicimos un arreglo de Recuerdo de Portezuelo de Yupanqui, donde, pero igual todavía estaba en preparación, donde en un momento me quedo yo cantando una estrofa solo. Pero a ver, no pretendo nada más que lo que a mí me pide artísticamente la canción o lo que sea. Puede ser eso y puede morir ahí. No te quiero poner el compromiso de que cantes algo ahora. No, porque no lo voy a hacer. Claro. Pero a mí me gustan mucho los músicos que cantan. Me gusta mucho, que lo mencionaste, me gusta mucho cuando Luis Salinas canta algún bolero. Me gustaba mucho cómo... Cómo canta, por ejemplo... Horacio Avilano, es un guitarrista que canta muy bien. Mira, yo te hace una confesión. Siempre que y hasta Troilo, que no tenía una muy buena voz, pero sí que entonaba. Claro. Dicen que cantaba muy bien. Y hay un famoso ensayo con Nelly Vázquez, en el cual él le marca a Madre Selva. Y en un momento le canta como debería cantar Nelly Vázquez Madre Selva, y entona bárbaro. Bueno, también. De hecho fue gran maestro de cantores del tango, ¿no? Sí, fue un gran descubridor también, claro. Mira, yo te confieso, o sea, esto no lo digo yo, pero ya que sale el tema y que está puesto sobre la mesa, yo me voy animando de a poquito, pero insisto, sin nada obligado, porque puede ser o no puede ser. Hacete Recuerdo de Portezuelo. No, pero siempre que me escuchen por ahí cantar, la verdad que... Uno se anima porque te dicen, che, está bueno, o me gusta cómo cantás, o tenés una... Generalmente los instrumentistas, los músicos, el tema de entonar es algo que, por lo menos a nivel de memoria auditiva, lo tenemos. La cuestión es no quedarse en eso tampoco. Pero bueno, los que estamos nombrando son gente que también tiene mucha onda para cantar, más allá de que afinan, ¿no? Y con las composiciones, ¿qué te pasa? Porque cuando yo escucho tu disco con composiciones tuyas, como A Vos Te Encanta, o como tu vals... Me es un tema que realmente está buenísimo, una composición que hiciste junto a Raimundo Rosales, que Exacto. estuvo acá hace poco. Que está en Facebook, ¿eh? Sí. Metido, está escuchando. No, pero que sin embargo no hay muchas composiciones en tus discos, y que cuando lo haces o cuando lo mostrás, en todo caso, componés muy bien. ¿Es algo que también, o sea, tenés muchas composiciones sin mostrar, o es algo que no te interesa tanto como la interpretación? Claro, mira, no te digo, no puedo decir que no me interesa. Pero definitivamente que lo tomo con mucha tranquilidad. O sea, de hecho, yo esto lo vengo diciendo hace mucho, cuando solo tenía hecho El Canalla, por ejemplo. Y después vino otra samba que hice, Caballo sin Rienda, en el disco con Federico Lechner. Bueno, aparte de los temas que nombraste, también está Oro Americano. Uh-huh. Y son temas que es muy lindo, como vos estás haciendo ahora, en este momento, que me lo destaca, ¿no? Y a la labor, ¿no? De cómo queda finalmente la obra constituida. Que eso es muy importante, porque uno se hace de la confianza de eso. Yo no empecé haciendo eso. Pero la verdad que hoy, por ejemplo, no hay nada nuevo. Por ahí mañana hay un par de cosas. Tengo cosas escritas, ideas, pero bueno, no, la verdad ideas que... Ideas siempre melódicas, digamos, no de letras. No, letras no. No sé si será en un momento, pero no. Franco, no lo veo, y vos empezaste como batero, ¿no? Sí. Tu instrumento original fue la batería. ¿Y a veces agarrás la batería? Siempre la agarro. Molesto a los bateristas y percusionistas. Cuando termina, cuando estoy tocando con algún baterista o percusionista y termina la prueba de sonido y todas van corriendo a O sea, huyen del escenario, van a la camarina, se van a pegar un baño si está cerca del hotel. Yo ahí me siento siempre en todos los sets de percusión y batería. No tengo más que algunos tambores sueltos de candome, un legüero, un udum en mi casa, pero sí que quiero armarme con tiempo alguna batería en un costadito. Y siempre dije juntarme a tocar, por lo menos de hobby, como quien dice, juntarse a jugar a la pelota, ¿no? Que recién hablábamos fuera de micrófono, que es algo que yo hace un montón que no hago. Pero sí me gustaría, como de esa manera, ya lo haré, pero no sé, por ahora me cuesta hacerlo. Es decir, bueno, juntémonos a tocar y ahí yo sentarme como baterista. Te llega un mensaje de no sé dónde y te dice, bueno, tenés que elegir estas dos opciones. A ver. Tocar para Tony Bennett... ¿O Asciende Central de una? Asciende Central, no, ahora ya sentimos de una, así que le digo la de Tony Bennett. Esa tendría que haber sido el año pasado. ¿Ya están en la A? No, de límite. Todos me dicen que sí, pero no. Ya te lleva 5 puntos a... ¿Quién está segundo? Gimnasia. 4 a Gimnasia. 4 puntitos. Y ahora no sé cómo salió hoy. Pero bueno, sí, qué sufrí, qué categoría difícil. Todos aquellos que tenemos como amigos en Facebook a Franco, vemos siempre sus comentarios sobre Central, festejando cada uno de los triunfos. Voy a ir, con una pasión. La popular. Franco, sí, habla más de los Ramones y de Central que de música argentina. Aparece una foto de pronto con los Ramones, ¿viste? Una remera o algo, alguna apelación. Sí, una comparto varias. Bueno, Franco Luciani y Ariel Greñas, ya que estamos, ¿viste algo en vivo? Sí, pero claro, vamos a hacer algo que creo que nunca hicimos a dúo, que es una versión que hablamos de cada señor Kazak. De tu vals. Tu vals. Tema propio. Bueno, mi vals sería. Y el de Raimundo. Tu vals. Thank you. qué buena idea el tema que te pidió Andrés, porque bellísimo, tu vals, música tuya, Franco, y letra de Raimundo Rosales. Exacto, y está bueno ir metiendo repertorio actual, realmente. Está bueno porque uno va sumando su granito de arena. Y lo cierto es que se están haciendo cosas muy... Perdón que estoy pateando, no sé cómo sonarán las casas. Pateando la mesa cada rato. Mirá. Se están haciendo cosas nuevas muy interesantes. Claro, después de que no tengan la proyección, la vidriera que de otros tiempos. Es complicado, ¿viste? Mucho estímulo, ¿viste? En la sociedad actual. Mira, no quiero mentirte, no es una trampa. Yo digo, bueno, acá Eva Castro por Facebook, que cante un poquito, que tiene una voz muy linda. Beso grande a ese genio desde Cosquín, o sea, el lugar donde te consagraste, loco. Bancátela. De Cosquín te escribe. Qué lindo poder disfrutar de su música. Te lo pide Eva Castro, una dama. No. Será algo para la próxima. Se sonroja, Franco. No, aparte, sí, casi solo de la nada, no. Pero bueno, la verdad que es algo. Cantar siempre me gustó mucho. Y de hecho, digo, no solo cantar de la acción de hacerlo yo, sino el concepto del cantante. Y la armónica es un instrumento que está como, siempre lo vi como muy cerca de eso. Siempre hice mucho repertorio cantado como instrumentista, siempre por ahí, incluso con muchas cosas del repertorio de tango, por citar, ¿no? Uh-huh. Habiendo tanto material como tradicionalmente instrumental, yo soy de juntarme a hacer muchos tango canción y demás, así que bueno. ¿Tenés algún cuidado a nivel físico para tocar la armónica? Es decir, tratás de, bueno, no fumás, pero digo, tratás de hacer algún trabajo aeróbico. Hago natación. Pero, digamos, ¿hacer natación en pos de tu instrumento o...? Sí, la verdad que es una actividad física muy completa. Pero sí, lo pienso principalmente por cómo ayuda a la capacidad torácica, digamos. También hablamos de la música cuando puedo, ¿no? Debería ser más constante, pero siempre de vez en cuando me tomo alguna clase suelta con la querida Marcela Pasadore de canto. Sí. Por eso es algo que... Mirá vos. Y de ver cómo manejar, ¿no? El aire y demás. Así que no es que estés agarrado de los pelos y nada más, digamos. Porque, bueno, digo, el tema de cantar también tiene que ver con... Digo, yo siempre digo, los pulmones es el fuelle mío, ¿no? Claro. De otro, sea para cantar o sea para... Y aparte cualquiera que te ve, o sea, escucharte es una cosa, pero verte, sos una persona que está al límite siempre, digamos, sopla fuerte. Y tiene su desgaste la armónica, y además este tipo de este estilo. Digo, tu concierto, por ejemplo, el concierto de los jueves en los 36 Villares, ¿cuánto dura un set? Y dura... No, son set 40, 45 minutos, la idea es que... ¿Cortás? Intermedio, claro. ¿Terminás agotado después de los conciertos? No sé si agotado, pero sí, la verdad que cansa, sí. Estaba pensando recién mientras hablabas sobre la caja torácica y sobre el tema físico y sobre lo técnico. En el caso de Hugo Díaz y esa bocota, esos labios de churrasco que tenía, como se titulaba una película de Raúl Perrone, labios de churrasco. Pensé que ibas a decir de Armando Boy. No, podría haber sido también. Pero realmente era, digamos, se la comía. Sí, aparte una garra, sí, era dejar todo. Insisto, tiene que ver mucho que ver con el estilo, porque la armónica también se puede tocar de una sola nota, por ejemplo un estilo más como el de Toots Thielemans, maravilloso, pero es más como tocar un saxo, el hecho de tocar música argentina, bueno, tengo una escuela de Hugo Díaz, de hecho, de tocar muchas notas juntas, octavas, eso desgasta aún mucho más, y más la armónica cromática, que más grande, requiere más aire. Sí, es todo un desgaste. Y yo sé... Cuando me veo, a veces no me gusta, pero también soy un tipo que no me gusta tampoco quedarme quieto en la butaca a la hora de estar tocando. Sí. También, viste, no sé si será eso. Bueno, es un instrumento que bueno, insisto, tiene su desgaste, no sé, uno tiene que tomar sus cuidados, ¿no? Más que todo porque uno ahora tiene mucho camino, pero uno no es siempre el mismo con el correr de los años. Franco, vamos a escuchar unos mensajitos y ahora le hago la última pregunta. Dale. Hola, habla Carlos de Martínez, llamaba bueno por las entradas de Franco Luciani. Mis últimos tres números de DNI son 472. Muy bueno el programa, bueno, y espero que sigan así. Besos para todos. Hola, soy Teresa de Valvanera. Les agradezco que estén haciendo el programa, me acompañen mucho. Y bueno, llamo para participar también por esas entradas. mis tres últimos números, 663. Muchísimas gracias. Felices Pascuas para todos. Buenas noches, María Esther de Banfield. Felicitaciones a Franco Luciani. Realmente es un músico excelente. Muy buena la actuación en Radio Nacional. Felicitaciones. Adiós, un beso y un abrazo. Felicitaciones también a Radio Nacional, que organizan justamente la actuación de tan buenos músicos. Y nos deleita a los oyentes. Buenas noches. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, hacemos la última convocatoria. Dale, ¿a qué teléfono? Sí, cómo no, al 4999-0987. 4999-0987. Dos pares de entradas. En un ratito el sorteo, ¿no es cierto? Ahí va. Para ir a ver a Franco Luciani este jueves a las 21 en los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1265. Bueno, y este jueves arranca, este jueves 4 de abril. Bueno, largas con Raúl Carnota, invitado. Sí, sí, tu compañero del Proyecto San Luca. Exactamente, compañero del Proyecto San Luca. Así que un honor que venga Raúl, pero íbamos a hacer seguramente algo muy fuera del disco. Pero también va a haber dos invitados que casualmente están acá. Que uno es un colega vientista japonés, se llama Hikaru, que yo lo escuché el otro día tocando con Quique Sinesi. Así que lo invité a tocar, seguramente vamos a hacer algo en oro americano, algún efecto así, porque realmente toca muy bien, lo vi hace poco en La Manzana de las Luces. Y también está casualmente acá, también una gran pianista y amiga que es Linda Lee Thomas, ella es la pianista de la estable de la Sinfónica de Vancouver, Canadá, pero es fanática del tango y de Piazzolla, entonces ella viene todos los años, más allá de que venga a tocar o no, viene con amigos y demás. Así que justo que está, le dije, vení y toca. Bueno, una fiesta, ¿no? Así que va a estar buenísimo. Después sigue. Bueno, el querido Marcelo Barberi, que estuvo todo el ciclo pasado y que grabó mi taza de café, va a venir la querida Lidia Borda, que grabó tu vals, va a estar Lito Vitale también, que me dijo que va a venir. Ahora, últimamente estamos trabajando en seguido. El caso de Marcelo Barberi, para mí fue, es una curiosidad dentro del disco, fue un rescate increíble, porque yo lo tenía Marcelo Barberi, básicamente la primera época del arranque, claro, de la orquesta de tango, digamos, el arranque, cantor, y del, ¿no?, primer disco, es un cantorazo. Y se fue muy pronto del arranque, después estuvo Ariel Ardit, bueno, y ahora hay otros cantores, ¿no? Pero realmente es un cantorazo y bueno, y estaba un poquito perdido, o sea, porque no graba mucho. Totalmente. Y bueno, a través de este disco fue casi un rescate. Sí, sí, la verdad que sí. Te digo, mira, él forma parte de la típica criolla, uh-huh, donde toca el piano Daniel Gottfried. Entonces, sí, desde ahí vino el contacto, por medio del Chocho, que es el bandoneonista y director de la típica criolla. Así que la verdad que está buenísimo, digamos, funcionan como camada, a pesar de que a ustedes no les guste esa palabra, pero en realidad hay un montón de músicos que están alternando y acompañándose, bueno, vos con Lidia, Ariel, no, claro, claro. Daniel Gottfried, está buenísimo, que sea así. Está buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Por favor. Suerte en este nuevo ciclo acá en la Avenida de Mayo. Estos tres jueves de abril. Claro, con los dos proyectos, digo, quiero aclarar, vamos a estar con el trío de tango con Ariel y Daniel y después también con todo el formato del grupo Folclore. O sea, son proyectos diferentes, cada uno su vida propia, pero esto es para aprovechar porque van a estar los dos y después obviamente vamos a hacer un cierre todos juntos. Bueno, buenísimo. Bueno, un tema para cerrar, les puedo pedir. Bueno, vamos a hacer con Ariel entonces una versión de Los Ejes de mi Carreta. Ahí va. Que la idea es jugarle un poco por la milonga campera, digamos, más folclórica y también la de tango. Dale. Thank you. Muy bueno. Franco, Luciani, Ariela, Gañará, pero brillante. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos aquí en Radio Nacional Folclórica hasta las 22. Muy bien, hijo. Era mulher, a luz era assim. Mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia. Repinica, rebate, revolteia. E trovão no céu é candeia. Era bumbo, era surdo e era caixa. Meia volta e mais volta e meia. Popotó. São chão de flores e Jesus. Bate forte até sangrar a mão e batendo pelos que se foram ou batendo pelos que voltaram. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calaram. Esta melodía que brinda el maestro, Dios quiera que siempre nos junte a lo nuestro, a lo que sentimos, a lo que queremos, a la tierra amada que nunca está lejos. Nacional Folclórica. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. Recuerdo las tardecitas allá en Misiones, Puerto Maní. El grito del viejo Sosa habrá enganchado el bus. Artista Fabián Besa. Seguro que está peleando para sacarlo del Paraná. Tendremos que estar en el rancho con unos vinos pa' festejar. No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. Mientras peleas con tu canoa, muere en el río. Álbum, la lista. No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar. Mientras peleas con tu canoa, muere en el río tu soledad. Tema, el viejo Sosa y los hermanos Rich Luke. Los que vienen cantando en Nacional Folclórica. La tradición en boca de la nueva generación. El aire de aquí está en todas partes, también en Facebook. Entra a www.facebook.com y hacete amigo de Folclórica Nacional. Un golpe a la caja chayera y el corazón del pueblo riojano retumba, retumba. Ya voy llegando a mi tierra, ya se oye el canto del vidalero. Ya huele albahaca, huele el romero. Ese es mi Rioja, Belay. Ya viene el cumpa y la cuma y se topan con el puyay. Nacional Folclórica. Chaya, vieja, chaya, alegrando el corazón, que todito el año, admirando penas voy. 98.7. El aire de aquí. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. De alzar los ojos, María, de alzar los ojos. Susana Baca interpretando María Landó. Bellísima la voz de Susana Baca, y ya esto se va terminando, señores. Bueno, quiero agradecer a todos los que llamaron, Ernesto de Merlo, Alejandra de no sé dónde, María Esther de Banfield, Patricia de Caballito, Laura, Carlos de Martínez. Bueno, finalmente los ganadores, ¿quiénes son, Normita? Alejandra de Virrey del Pino, acá tengo. Alejandra de Virrey del Pino, era lo que no entendía yo. Que nos había dejado un mensaje muy lindo, Alejandra de Virrey del Pino, que quería ir a ver a Franco Luciani. Qué bueno. Alejandra de Virrey del Pino, entonces, una de las ganadoras. Y María Esther de Banfield, DNI que termina en 69. Tienen que ir unos minutitos antes de las 21 este jueves para poder entrar ahí a ver a Franco Luciani. Bueno, perfecto. Así que un par de entradas para cada uno de los oyentes. Es nuestro premio. Y hay muchísima información. Por ejemplo, que se va de gira por Europa Teresa Parodi. Va a, ¿dónde va a estar? A presentar Contares y Cantares por Europa. El viernes 5, este viernes, está en la Casa de la Argentina, en París. Un lugar muy amable para todo aquel argentino que anda dando vueltas por Francia. Y pues continúa, digamos, 7 días en París. Luego va a actuar en Barcelona. Continúa en Madrid, después Palma de Mallorca, en Salamanca, en Granada y finalmente en Bruselas. Va a volver recién la primera semana de mayo Teresa Parodi. Me encanta que tenga esa proyección Teresa Parodi, que bueno, qué voy a decir de ella, ¿no? También hay una interesante movida alrededor de Suma Paz, que nació un 5 de abril del 38, uh-huh. Bueno, con motivo justamente de un nuevo aniversario de su nacimiento, se va a editar un libro de poemas, Acorde Final. También va a salir un disco que había quedado grabado pero sin editar, un disco póstumo, Campana de Palo. Y también se va a hacer una muestra en su honor, Una mujer con alma de guitarra. Todo esto lo está organizando Silvia Majul, Amiga del una programa, amiga de la casa, de la radio. Le mandamos un beso a Silvia Majul. Y otra de las opciones que se va a realizar en los próximos días, que es el día viernes en el barrio Villa Urquiza, ahí en Constituyentes al 4100, en el Faro, va a haber un homenaje a Edmundo Rivero. No coincide con ningún aniversario, con ninguna fecha redonda, pero mejor todavía, sin ningún tipo de excusa de algún aniversario redondo, simplemente por el placer de volver a escuchar y de homenajear a Edmundo Rivero. Van a estar participando, entre otros, Cucuza Castielo, va a estar Lucio Arce, va a estar presentando Oscar del Priore, este tributo que lo conoció muchísimo en la época de El Viejo Almacén, del cual Edmundo Rivero era dueño y del Priore era presentador. Y va a haber otros músicos, otros guitarristas y otros cantores homenajeando a Rivero, que entre otras cosas fue cantor de la orquesta de Troilo, fue cantor acompañado por guitarras, supo recrear como nadie el repertorio lunfa, realmente una de las voces más únicas, más maravillosas que ha dado el tango. Bueno, agradecemos siempre a Amelia Laferriere, que nos mantiene al tanto de todo lo que ocurre en la Biblioteca Nacional, ahí en la calle Agüero al 2500, y lo que ocurre este viernes es toda una serie de un seminario alrededor de Artigas, el Artigas americano. Bueno, va a abrir Jorge Cosia, el secretario de Cultura de la Nación, y también van a disertar Horacio González, Eduardo Nocera, Ana Frega, Pedro Báez y otros. Así que una actividad cultural de lo más recomendable. Y bueno, qué hay que decir de Artigas, ¿no? Alguien tan, héroe tan querido de la independencia del sur del continente. También quiero decir que este viernes va a estar Florencia Ruiz en el Club Atlético Fernández Fierro, una cantautora muy buena, muy delicada, en que se crió escuchando los tangos ahí en su Aedo natal. Y también en Córdoba, ya que estamos en la Nacional Folclórica, Radio Nacional Folclórica, y llegamos a muchos puntos del país, en Córdoba va a estar tocando en la Sala de las Américas el trío Acá Seca. Bueno, y entre las diferentes propuestas en estos días que se vienen, en esta semana tan especial con estos días feriados, va a haber una presentación de Juana Molina, va a ser el día sábado a las 18:30 en la TV Pública, ni más ni menos, entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran ir a presenciar el concierto de Juana Molina, que va a estar presentando canciones, tal es el título del espectáculo, sábado 18:30 en la TV Pública. Bueno, señores, quiero agradecer a todos los oyentes que han dejado mensajes, los que no también. Gracias a Horacio Prado, Norma Salas, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Andrés Querido. Mañana es una fecha importante, ¿no?, para la historia moderna de nuestro país. se cumple un nuevo aniversario del desembarco en Islas Malvinas. Hace 31 años fue eso. Me parece que es una fecha que da para pensar un poco, para reflexionar, ¿no? Más allá de alzar la bandera, me parece que merece la reflexión todo lo que pasó, cómo comenzó y cómo terminó el 14 de junio. Y hubo mucho de la guerra que repercutió en la música popular, porque repercutió en todos los ámbitos. Pero la cultura también fue un eje de todo lo que ocurrió. La música popular, por ejemplo, bueno, en el rock es un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión. También se rescataron viejos repertorios, porque las radios empezaron a pasar solo música en español. Y bueno, al punto que en medio de la guerra, en mayo del 82, había un concierto muy importante en el Teatro Regina. Sí, un ciclo de conciertos con el quinteto de Astor Piazzolla, que Piazzolla estaba en plena vigencia en aquel momento, con muchísimos conciertos en Argentina y en el exterior con su segundo quinteto. Él por un lado, y por el otro lado el polaco Goyeneche, ya una leyenda, ya con buena parte de su historia escrita. Juntos habían estado en 1969, habían tenido un registro, pero bueno, se vuelven a encontrar coincidentemente con la Guerra de las Malvinas, mayo de 1982. Teatro Regina. Y hacen en un momento una versión de Cambalache, y Goyeneche, con ese instinto popular que siempre tuvo, que lo caracterizó, que hizo, por ejemplo, que en su momento fuese uno de los pocos tangueros que apoyó al rock. Uh-huh. Bueno, con ese instinto, en un momento, el polaco Goyeneche cambia la letra de Cambalache y queda, yo creo, como una de las tantas postales sonoras de la Guerra de Malvinas. Señores, nos vamos entonces. El polaco Goyeneche, el quinteto de Astor Piazzolla, Cambalache, atento con la letra. Chau. El mundo fue, será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky va Don Bosco y la Miñón. La Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Artista del día. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Adentro. Están que arden los carnavales y a las carpas vuelvo a farrear. Se narinan las cacharpas de mi Salta pa'l carnaval. Es el duende en los bandoneones, los violines quieren llorar. Y en el vuelo de tu pañuelo se ha enredado mi soledad. Ay, ay. ¡A la vuelta! Un ramito de albahaca perfumaba tu pelo por tus ojos salteña. Perdido mi sueño. ¡Bueno! Esta que arde la cacharpaya de mi Salta pa'l carnaval. Segundita. ¡Adentro! En la bulla de la comparsa, la alegría sale a bailar. Si la coca trepa en las bocas, no hay cansancio en el carnaval. Las caretas ya se despintan con la luz del amanecer, y el desvelo de los carperos con la luna va a florecer. ¡Ay! Ay, ay, ay, ay. ¡A la vuelta! Un ramito de albahaca perfumaba tu pelo. Por tus ojos salteña van perdido mis sueños. Esta que de la cacharpaya de mi Salta pa'l carnaval.